qu'en fait, il n'y a qu'un seul objectif, c'est liquider le patronat. Hein? Bon. Comment on va le virer avec le mot de la fin? C'est le mot du début. C'est la remise en question. Parce que c'est à partir de là que tout commence, tu comprends? C'est à partir de là que la vie, elle devient viable. Quand il n'y a plus de patron pour vous emmerder et pour nous emmerder, alors c'est là l'exigence. Le patron n'en est à foutre. Mais c'est ça, hein. Ben, enfin, tu permets, il faut commencer par là. Comment on va le virer, hein? Comment on va le virer? Et ben là, il a été chanceux, mon vieux. Pas avec un but déjà, il y en a un qui... C'est pas avec le vote. Il est capable de diriger après lui. Oui, il y en a des. Il y a vous. C'est les conseils ouvriers qui doivent diriger. C'est pas les patrons, c'est les conseils ouvriers qui doivent diriger. Évidemment, vous ne comprenez pas. Même plus au patron, ça n'existera même pas dans l'esprit. Patron, vous ne connaissez pas. Muy buenos días, sintonizáis Radio Cuca en el 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Aquí comienza una nueva edición de Anábasis. Con los micros, a ver ahora si se me oye. Nada, parece que también mal. Con este y nada, tampoco. Sí. A ver, con este parece que se oye un poco mejor. Como decía, estáis en la sintonía de Radio Cuca en el 107.3 de la FM, cuando son las 9:49 de la mañana del 15 de mayo de 2014. Este programa iba a ser grabado ayer, pero bueno, no hubo manera de acercarnos por aquí a ir por la tarde y lo hacemos ahora. Arrancamos con este clásico de Barón Rojo que estuvieron tocando aquí el sábado en Oviedo y que, bueno, aguantan el tipo después de tantos años, aguantan el tipo más o menos, bueno, pero en general bastante bien. Hoy vamos a hablar de las huelgas en mayo y las huelgas en Francia en mayo y junio de 1968. Vamos a reseñar ampliamente el libro del mismo título de Bruno Astarian, que de hecho quizá no dé tiempo a tocarlo todo en este programa de hoy, así que igual lo trasladamos para el siguiente y vamos a meter también un audio relacionado con los hechos de un miembro de la Internacional Situacionista, pero habrá que dejarlo también para la semana que viene porque si no da tiempo a lo del libro, menos todavía a lo otro. We'll be right back. Bueno, para variar, problemas técnicos, a ver si está saliendo todo bien, espero que sí, si no tendré que hablar más alto porque estos micros están, no sé muy bien por qué, pero están bajísimos, salen bajísimos y eso que está todo a tope, pero bueno, nada. Dar las informaciones de siempre, este programa se emite los miércoles a las 7 de la tarde y se graba, como estáis viendo y oyendo, cuando un poco cuando se puede. Estáis en la Onda Libre de Oviedo, 31 años emitiendo aquí en Radio Cucaracha, Radio Cuca, desde el barrio de Cienarán, con el 107.3 de la FM para algunos cada vez más barrios de Oviedo y cada vez más también los alrededores del concejo y de la zona centro de Asturias. También se puede escuchar en todo el mundo a través de radiocuca.org y este programa en concreto se emite también en la Onda Libre de Granada, Radio Almaina, y en la Onda Libre de Manresa, Radio Bala. Hay que pagar, devuelve el espejo, tu imagen fugaz, y no estás seguro de tu identidad. Tu nombre no existe, dejaste el redil, y en tierra de nadie tendrás. Esta semana probablemente estemos también con doble ración. El sábado a eso de las 9 de la noche probablemente nos acerquemos por aquí a presentar con unos compañeros de Gijón la revista Rakai que acaban de sacar, La Chusma. Y bueno, os emplazo a esa cita si queréis estar al tanto de la actualidad de esta publicación anticapitalista. Vamos a hablar, como os decía, del libro de Bruno Astarian, Las huelgas en mayo y junio de 1968. Lo que sonó antes de la canción de Barón Rojo es un audio de unos diálogos en la fábrica de Citroën, precisamente en aquellos hechos huelguísticos. Son unos estudiantes, estudiantes por decir algo, porque hay gente de todo tipo, hablando con unos obreros que están en el interior de la fábrica. Como luego veremos, este tipo de ocupaciones de fábricas en Francia eran muy cerradas sobre sí mismas. Los sindicatos se encargaron de que así fuera, y la pasividad de los trabajadores hizo el resto. Y bueno, digamos que no gustaban mucho de recibir apoyo o diálogo con el exterior. Comentar que el libro está editado por Traficantes de Sueños en 2008, editorial madrileña que enlaza con la historia del movimiento autónomo juvenil en los años 90, y que ya lleva, llevará una veintena de años. Primero empezó como distribuidora. El libro también lo editó, creo, la gente de Clinamen a finales del año pasado, una edición muy limitada para sacar pasta para un represaliado. Y bueno, la página de Traficantes, y supongo que la de Clinamen también, podréis descargarlo en PDF, en www.traficantes.net, y en formato físico, sin ir más lejos, los que seáis de Asturias lo tenéis en la biblioteca subversiva criminal de Sisión. Pero dirán, tiene razón, cuando quizás sea tarde, sea tarde. La edición que manejamos es la de Traficantes de Sueños. Está en una colección muy, muy, muy guapa de historia que tienen, en la que se han marcado unos buenos tantos. Son en su gran mayoría libros que gustosamente a los que gustosamente dedicaríamos programa por aquí, y bueno, todo se andará. Tienen, los libros de las novelas de Nanni Balestrini, tienen un libro sobre el 68 mexicano de Paco Ignacio Taibo II, tan conocido por estas tierras. Y bueno, este libro lo reseñaron en otro programa que se emitía aquí en Radio Cuca, que eran las super pitagóricas. Podréis buscarlo en archives si os interesa. También ha sacado en esta colección de Traficantes el imprescindible La Horda de Oro de Primo Morón y Nanni Balestrini. Bueno, una compilación de ensayos sobre todo el movimiento revolucionario en Italia desde los años 50 a los 80. Bueno, la autonomía, la lucha armada, etcétera, etcétera, todos los movimientos culturales, feministas, bueno, todos los hechos relacionados con una gran, como dice el subtítulo, una gran ola cultural y creativa. Tienen también el libro, bueno, que ha sido todo un éxito, el de Calibán y la bruja, que lo tenemos aquí en la radio, de Silvia Federici. Yo todavía no lo he leído, espero hacerlo en los próximos meses y casi será obligatorio hacer un programa sobre él. El último de esta colección yo creo que fue el de Peter Linebaugh, sobre el manifiesto de la Carta Magna, que tampoco lo he leído, y bueno, también tienen otro tremendo que tampoco he leído. Sí vi la película relacionada, que es el de Espagne en Blanc, de luchas autónomas en España en los años 70, y también que se me venga a la cabeza ahora uno sobre la esclavitud, y nada, poco más que decir sobre esta colección, esta tremenda colección de historia de Traficantes de Sueños. También anunciar que posiblemente incorporemos una colaboración más o menos permanente a este programa, Anábasis, una persona de por aquí de la radio que la verdad que en su programa no se prodiga mucho, y le tanteé para que viniera por aquí a hablar de algunas personalidades más o menos relevantes o irrelevantes, muy relacionadas con todo lo que se toca aquí siempre, porque bueno, como decía aquel en la película y en el libro, veo mucho talento desperdiciado. Nada, hoy Anábasis en la onda libre de Oviedo, y vamos a meternos de lleno con el libro de Bruno Astarian. Por dejar claras desde ya algunas cosas, pues el ensayo trata acerca de las huelgas en Francia en mayo-junio del 68, como su nombre evidentemente indica, pero exclusivamente en las fábricas. Se tienen en consideración solo, bueno, casi solamente como un chispazo que prende la mecha, básicamente. Las movidas estas de la universidad tan conocidas, pero no ese es el centro de interés. Como dice el autor, el asunto de los estudiantes está muy bien documentado por infinidad de ensayos y relatos memorialísticos de sus participantes, pero lo que pasó realmente en las fábricas sigue siendo, por muy sorprendente que nos pueda parecer a día de hoy o no tanto, a estas alturas bastante desconocido. Bueno, antes como siempre empecé a hablar de lo que había puesto de la Citroën. Está sacado de una película, que es lo que iba a decir y se me olvidó. Está sacado de una película de Chris Marker, Le Fond de l'Air es Rouge, que tiene dos partes. La segunda dista de la primera, yo creo, unos cuantos años. Este hombre falleció hace poco, yo creo hace un par de años, y es una película no exclusivamente sobre mayo del 68, aunque lo toca evidentemente en un punto central, sino sobre todo el periodo histórico de la época, todo el tema de la guerra de Vietnam, de las protestas en las universidades norteamericanas, en Berlín, la guerrilla latinoamericana, Fidel Castro, el tipo este de la guerrilla venezolana, que ahora no me acuerdo. Y para el tema de mayo, lo estuve mirando para traer algún audio, la verdad que está muy bien, pero en el tema este de las huelgas y tal, solo entrevista a sindicaleros de la CGT, por lo que, bueno, tampoco, no sé, tampoco lo vi de demasiado interés. Y que pondré luego otro trozo del entierro de un militante fallecido en las huelgas, y bueno, ya llegaremos luego a eso. Bueno, pues volviendo al tema del libro, una cuestión de primer orden que hay que comentar sobre él es el intento que hace Bruno Astarian de realizar un análisis no ideológico de los hechos, un querer ver realmente lo que pasó al margen de las diversas ilusiones que nos montamos siempre, ¿no? Lo que los hombres y mujeres hacen realmente en la historia y en el ahora, y no lo que dicen que hacen. Esto siempre es muy conflictivo. Sin ir más lejos, bueno, cuando hacemos un análisis o escribimos un panfleto, siempre decimos que se pega a la realidad, que no tiene demasiadas elucubraciones, pero bueno, muchas veces a la vista está lo que se dice y lo que se hace, lo que se dice y lo que sucede. La crítica de la ideología como falsa conciencia de la realidad es una noción clave en el pensamiento de Marx, aunque deriva, como tantas otras cosas, de Hegel, y sin embargo, y también como pasó con otras tantas cuestiones, no fue muy, muy tenida en cuenta, muy tratada por los ideólogos supuestamente herederos de Marx. En una de sus obras primerizas, no publicada en vida, de sus autores, Marx y Engels, y también Moses Hess, que parece escribió uno de los capítulos, que era un comunista de la época que pronto rompió con los dos barbudos anteriores, acometieron, sin ir más lejos, la crítica de lo que llamaron la ideología alemana, que encarnaron por aquel entonces sobre todo en Feuerbach, en Bruno Bauer, sobre todo en Max Stirner, sobre el que ventilaron 300 o 400 páginas destinadas a dejarlo en ridículo, con una analogía constante con Sancho Panza y el Quijote. Bueno, te llega a dar bastante pena el Stirner, sobre todo viendo cómo acabó y que tampoco venía muy a cuento una crítica de ese estilo. Bueno, tampoco vamos a extendernos mucho sobre esto, solo remitirnos para ilustrar y resumir todo esto con aquello de que los jóvenes filósofos confundían los debates que tenían en las cervecerías berlinesas con el mundo real. Como decía, esto de la ideología y demás no tuvo mucha fortuna en los desarrollos teóricos de los supuestos continuadores de Marx, pero sí fue un tema muy del gusto de la crítica situacionista sobre, bueno, no volveremos luego porque no va a dar tiempo, sino probablemente en el próximo programa. Sin ir más lejos, la noción central de espectáculo está íntimamente relacionada con este y con otros conceptos, y a ello, como ya dije en un programa anterior, quizá dediquemos íntegramente, una próxima misión a Guy Debord y el espectáculo, pero está aún por concretar. Y nada, lo que vamos para acabar este rodeo es que Bruno Astarian intenta este análisis no ideológico de lo que pasó en mayo y junio del 68 en la mayor huelga general de la historia, como contra precisamente, bueno, pues las corrientes interpretaciones muy ideológicas sobre lo que pasó. No quita que el tipo plantee sus hipótesis, y por adelantar algo del meollo, estas consisten en ver las huelgas masivas, pero por lo general poco participativas y poco salvajes, como una manifestación de la crisis del capitalismo de los 30 años gloriosos, que van del 45 al 75, como la crisis de la cadena de montaje y, bueno, un anticipo de toda la crisis posterior del 73, cuyos efectos encabalgan con la que estamos viviendo ahora. En definitiva, el fin de una época y no el comienzo, como dijeron precisamente los situacionistas. Un conflicto social de tanta envergadura, aunque no revolucionario, precisamente facilitado por una coyuntura de paro prácticamente inexistente, luego veremos sobre ello. Y uno de los elementos que Astarian hace entrar en juego y que me parece clave es el del rechazo al trabajo, que se manifiesta en las jornadas huelguísticas y en las ocupaciones, y en este sentido el libro lo podríamos enmarcar en una cierta historia de la aversión al trabajo, con otros pocos libros sobre la Italia de los 60 y 70, un bombazo que está al caer, si es que no ha salido ya, en Pepitas de Calabaza, el de Michael Seizman, Los obreros contra el trabajo, Barcelona y París bajo el Frente Popular, y uno de cuyos extractos o resumen, ahora no recuerdo, lleva ya años circulando, lo editó etcétera, precisamente con el título de Hace una historia de la versión de los obreros al trabajo o algo parecido. para concluir con esta introducción, ¿qué ocurrió en el movimiento de huelgas y ocupaciones de fábricas de mayo y junio del 68 en Francia? Por decirlo muy resumidamente, pues que la gente estaba hasta las narices de perder su vida trabajando, que el abandono del puesto de trabajo fue masivo, pero la mayor parte de los huelguistas se fueron para su casa y no participaron en las tomas de las fábricas, que los tiros del rechazo generalizado a los acuerdos de Grenelle que ponen fin al conflicto van precisamente porque no afectaban a cuestiones cualitativas relacionadas con el trabajo en la cadena de montaje, y bueno, que hubo, repetimos, un paro masivo, generalizado, pero prácticamente nada, o absolutamente nada, de autogestión, de huelga revolucionaria, de poder de los consejos obreros, etcétera, etcétera. Desde pequeño ya mostró una fuerte vocación de eterno espectador de las películas de acción, y no le interesó ser como el bueno o el galán. El malo del guión era su tipo a imitar, castigador y animal, peleón, perverso y audaz. Él siempre tuvo claro lo que iba a ser de mayor. Malo, ser el malo. Malo. Bueno, decir que creo que se me pasó también comentar las formas de contacto que tenéis con nosotros, que es el teléfono de aquí del estudio de Radio Cuca, si llamáis en los próximos minutos, el 985-2981-37 y el correo electrónico a navasis@radiocuca.org. Vamos a leer la introducción a la edición española del libro de Bruno Starian, que es muy interesante, y es lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre cuando el trabajo se para de forma masiva y la sociedad capitalista se bloquea? Es, entre otras cosas, para responder a esta pregunta, por lo que me lancé al estudio detallado de las huelgas de mayo y junio de 1968. Pensaba encontrarme con una gran efervescencia revolucionaria, sin embargo, rápidamente apareció una distinción. Detrás del romanticismo de los estudiantes y aprendices de político que hablaban de revolución, había una huelga masiva, pero sobre todo pasiva, y muy poco de esos heroicos hechos históricos que los estudiantes invocaban para poder autosituarse en el papel de dirigentes de octubre. A partir de ahí, cada año que acaban ocho, estos nos anegan con conmemoraciones, imágenes, fotos, testimonios y análisis para recordarnos que antes de ser notables y gente pudiente, habían sido aprendices de político, aprendices de patrón y aprendices de ejecutivo, a quienes sus mayores hicieron, brevemente, comer carne de vaca rabiosa. Su revuelta no nos interesa. Si mi investigación sirve para extraer conclusiones del pasado, esta puede ser la primera. Hay que disociar los dos mayos del 68 que tuvieron lugar en Francia. Mi investigación está exclusivamente centrada en la huelga de los asalariados. Nos muestra, entre otras cosas, hasta qué punto las relaciones entre el movimiento estudiantil político y el movimiento obrero huelguístico habían sido débiles. Separados en la acción, los dos movimientos quedaron, por lo general, separados en el análisis post festum. Los estudiantes intelectuales, que durante el puñado de años que siguieron a las huelgas publicaron sus testimonios y análisis, rara vez fueron más allá de contar lo que vieron o vivieron, adaptándolo a las posiciones políticas que tenían en ese momento. Le daban una importancia exagerada a lo que había pasado en las universidades y en los grupos izquierdistas, sin someter dicho material a la crítica histórica, dejando así que se propagasen mitos revolucionarios, como por ejemplo el mito de la autogestión en la CSF de Brest. Por su lado, los militantes obreros publicaron, sobre todo, monografías que describían lo que había pasado en sus empresas. Pero tras el revuelo, el polvo volvió a posarse y no quedó más remedio que admitir que no hubo mucha gente interesada en las huelgas de los asalariados de mayo y junio de 1968. Hay que reconocer que las huelgas de 68 en Francia no han cultivado el romanticismo revolucionario. Se dice, pero no he podido verificarlo, que las ventas en las tiendas de bricolaje fueron muy importantes durante las mismas. Los obreros y empleados, que apenas participaban en las ocupaciones de sus centros de trabajo, aprovecharon el tiempo libre para reformar sus casas. Fuese lo que fuese, es principalmente en el comienzo y al final, cuando todas las autoridades sindicales, políticas y policiales empujaban hacia la vuelta al trabajo, cuando el movimiento, especialmente en Flins y Saussure, llegó a hacer renacer brevemente, fuera del barrio latino, esas imágenes de enfrentamientos y de barricadas de las que se ha alimentado la ideología de los izquierdistas. Con ello, estos últimos pasaban al lado de la segunda lección que se podría extraer del movimiento de mayo del 68. Lejos de reiniciar la Comuna de París o la Revolución de Octubre, los huelguistas, tanto por su absentismo como por su rechazo violento a la vuelta al trabajo, anunciaban el fin de la identificación entre revolución y afirmación del trabajo. Este mensaje, ya presente en otros conflictos, iba a desarrollarse rápidamente durante lo que se llama la crisis del fordismo, con las revueltas de los obreros de las cadenas de montaje, las huelgas y reivindicaciones, el sabotaje, etc. Fracaso de la política obrera, PC, izquierdistas y ultraizquierda confundidos, y afirmación, a través del antitrabajo de los obreros especializados, de hecho, los que no tenían ninguna cualificación, de la necesidad de la abolición simultánea del capital y del proletariado, son las nuevas componentes de la teoría de la revolución después de mayo de 1968. Tras las extraordinarias semanas de mayo y junio de 1968, el regreso a la normalidad fue a veces muy duro para aquellos que habían pensado que la brusca aparición del viejo topo anunciaba el principio de un nuevo periodo revolucionario. Fueron necesarios varios años para lograr tomar la distancia suficiente y comenzar a comprender que entrábamos de hecho en un periodo contrarrevolucionario, en el sentido de que, a partir de finales de los años 70, el capital iba a imponer mucho más fácilmente, sus condiciones al proletariado. Necesariamente, esto iba acompañado de la profundización de la contradicción entre clases, aunque de forma subterránea. Los años del 68, y no solo en Francia, nos han hecho entrar en una fase de acumulación de capital en la que se prepara esta abolición simultánea de las dos clases de las que hablaba un poco antes. Se trata de una renovación muy importante de la perspectiva comunista. Como de costumbre, esta preparación se da en las entrañas de la sociedad capitalista y no es perceptible para los observadores superficiales. Y como en 1968, la sorpresa será grande cuando el viejo topo reaparezca. No será, sin duda, ni allí donde se le espera, ni según las modalidades que se cree, sean las que sean las opciones de unos y de otros. ¿Podemos destacar una tendencia en el curso incesante y cotidiano de la lucha de clases? Se trata de algo muy azaroso, y no retendré más que un aspecto. La revuelta de los obreros especializados contra el trabajo en cadena, que tuvo lugar en Occidente en las décadas de 1960 y 1970, empujó al capital a deslocalizarse masivamente, concretamente hacia Oriente. Mientras el proletariado occidental entraba en una fase de luchas defensivas, de las que por lo general salió vencido, el proletariado oriental vio poco a poco, formarse ante él las condiciones del mismo tipo de revuelta de la que había sido derrotado en Occidente. Tras algunos años de desarrollo económico, entre comillas, un hecho como el que viene a continuación es ya casi cotidiano en China. Motín en una fábrica de containers de Maersk, en el puerto de Maxiong, enero de 2008. Un trabajador migrante salta por encima de la valla para cortar el tiempo de espera en la cola de la cantina porque había sido retenido demasiado rato por su jefe y no tenía tiempo suficiente para almorzar. Dos guardias lo ven y le imponen una multa de 200 yuanes. El salario mensual nos es desconocido, pero no supera los 1.500 yuanes. Cuanto más se niega a pagar, más le incrementan la multa. Esta acaba en 1.000 yuanes. Al final, el trabajador se va a almorzar sin pagar la multa, pero a la salida los guardias le esperan y le dan una paliza. Con la cabeza ensangrentada, el trabajador regresa a la cantina para pedir ayuda. Los compañeros salen con armas improvisadas. Los guardias huyen, salvo uno que es herido. Cuando la policía se lleva a los dos heridos al hospital, los obreros agarran ladrillos y rompen todos los cristales que pueden. Estaban enfadados desde hacía tiempo a causa de la bajada de los sueldos, de las cadencias que se incrementaban y de las horas suplementarias. El destrozo dura hasta el alba del día siguiente. Una lucha así, un ejemplo entre otros muchos, habría dado lugar en los años 70 a comentarios triunfalistas sobre la cuestión del rechazo al trabajo, del no respeto a la herramienta de trabajo, del odio a la cadena de montaje. Hoy, pasa casi desapercibida. La banalización de este tipo de luchas es bienvenida. Pienso que esto nos indica cómo se forma poco a poco la visión con la que las y los proletarios considerarán, llegado el momento, sus fábricas como algo únicamente a destruir. Y si este tipo de revueltas ha desaparecido por el momento del paisaje de Occidente, el sufrimiento en el trabajo que reemplaza la revuelta a causa del miedo al desempleo llevará a las y los trabajadores a las mismas conclusiones. No lo dudemos. Poco a poco, desde la fase de crisis de las décadas de 1960 y 1970, y el mayo del 68 francés, no ha sido más que un pequeño paso en esa dirección, el capital genera las condiciones de un comunismo que no será ya la afirmación de los trabajadores asociados y de la planificación, sino la negación del proletariado y la superación de la economía y el trabajo. Bruno Astari, marzo de 2008. El libro de Bruno Astarian está dividido en dos apartados. El primero lo dedica al relato de los acontecimientos y el segundo a la interpretación de los mismos. Como decíamos y decía el autor en la introducción, trata de las obreras de las fábricas y oficinas y no de las estudiantes, pero inevitablemente, ya que de estas últimas originó todo el follón, pues se toca el tema con una cronología muy sumaria, que es la que sigue y que nos vale para contextualizar el mayo francés. Por cierto, que un otro programa de esta radio, Línea de Fuga, dedicó el último programa a hablar de la música de mayo del 68. Creo que todavía no está subido, pero bueno. Bueno, no sé si está subido o no, lo podéis buscar. Línea de Fuga se emite los viernes a partir de las 12 y creo que va a dedicar una segunda parte al tema. Vamos allá con la cronología. A partir del 3 de mayo, el movimiento estudiantil iniciado en Nanterre llega a las calles del barrio latino y a muchas de las ciudades universitarias de provincias. Viernes 3 de mayo, la policía desaloja el patio de la Sorbona ocupado por los estudiantes, sobre todo en Nanterre, que han venido en encuentro. Detiene a algunos de los estudiantes, se producen protestas entre el resto, 6 horas de violencia culminadas por 600 detenciones. 4 de mayo. Varias de las personas detenidas son condenadas, con ingreso en cárcel incluido. 8 de las causas serán sobreseídas. 5 de mayo, cierre de la Sorbona. Lunes 6 de mayo, de madrugada, la policía cierra el barrio latino. Desde primeras horas de la mañana, mientras se desarrolla el Consejo Disciplinario Universitario, ante el que comparecen 8 estudiantes, entre los cuales está Daniel Convendit, hay concentraciones y manifestaciones en el Boulevard Saint-Michel. Se producen enfrentamientos con la policía. La multitud de grupitos disgregados se condensa formando una concentración de 6.000 personas en Les Halles-Bains, con la consigna contra la represión. La UNEF llama a concentrarse a las 6:30 en Denfert-Rochereau. Mientras, buena parte de las 6.000 personas marchan a una manifestación que vuelve al barrio latino tras pasar por la ribera derecha. En la Rue des Écoles hay cargas indiscriminadas y violentas de la policía. Respuesta también violenta de los estudiantes, que construyen barricadas. En ese mismo momento, la manía de la UNEF va tomando forma en Denfert y se topa con los polis en la Rue du Four. Hay nuevos choques violentos y se levantan barricadas muy bien construidas. Al anochecer se dan nuevas manis, muy violentas en el barrio latino, 500 heridos, 400 detenidos. También hay manis en provincias, que serán violentas en Grenoble. Martes 7 de mayo. Hay convocada una concentración a las 6:30 en Denfert. Columnas de manifestantes marchan a través de París, por donde lo permiten las barreras policiales, durante 4 horas. Inválidos, Cuadro C, Plaza de la Concordia, Arco del Triunfo, a las 9:30. Y cuando regresan hacia la ribera izquierda, se topa con una barrera policial en el cruce de las calles de Rennes con Assas. Son unos 50.000 manifestantes. Los enfrentamientos son más dispersos y ocasionales que los de la noche anterior. La policía hace gala de una gran violencia. Miércoles 8 de mayo. Se desarrolla una concentración en la Halles-Bains y una mani por el Boulevard Saint-Germain hacia el Senado y la Plaza Admont-Rostand. Algunos diputados comunistas quieren ponerse en la cabecera de la manifestación. Son rechazados hacia el interior de la mani. La Sorbona resulta inaccesible. La UNEF controla la movilización y logra que se disperse sin enfrentamientos. Jueves 9 de mayo, no hay manis. Asambleas en la Mutualité, convocadas por los izquierdistas el 22 de marzo, la UJCML, la JCR y en el Cirque d'Hiver, convocada por el PC y la UEC. Viernes 10 de mayo. Las manis que tienen lugar al caer la tarde finalizan subiendo el Boulevard Saint-Michel hacia Luxemburg, donde más o menos quedan inmovilizadas. Comienza entonces la primera noche de las barricadas. Estas son muy numerosas en el monte Saint-Geneviève, sin plan estratégico alguno, especialmente en la plaza Admont-Rostand, en la calle Soufflot y en los callejones que dan a la Contrescarpe. Los maderos atacan de noche, hacia las 2 de la madrugada. Reprimen de forma violenta. Solidaridad por parte de los y las vecinas y una gran corriente de simpatía hacia los manifestantes por parte de la opinión pública. Bien, dicho esto, expuesta esta cronología, en los días que anteceden a esta noche del 10 al 11 de mayo, la conocida como Noche de las Barricadas, se producen contactos entre los burócratas de las universidades y los de las fábricas. Al nivel de la base se manifiesta un gran interés de los obreros, de los jóvenes sobre todo, pero también de los no tan jóvenes, por las manifestaciones y los enfrentamientos de los estudiantes. Parece que hay una fuerte presión de las bases del Partido Comunista Francés y de la CGT, sindicato mayoritario que el PCF controla, para que se apoye a los estudiantes, encontrándose con unas direcciones que oscilan entre la abierta hostilidad y la cautela. Es precisamente esa famosa noche de las barricadas la que ocasiona un gran temor a verse desbordadas por estas burocracias. Una jornada de solidaridad con los estudiantes, organizada por los sindicatos obreros y la UNEF, el sindicato de estudiantes, se adelanta entonces del 14 al 13 y se convoca a sí mismo una huelga general a nivel estatal. Tendrá esta un gran seguimiento en la prensa pública y menos en la privada, dando lugar a grandes manifestaciones por doquier y con todo, como indica Astarian, hay un gran desconocimiento de lo que pasó en las fábricas. Se documenta algún cierre patronal por la tensión reinante ya por esas fechas y bueno, en todo caso, la jornada del 13 de mayo prepara o anuncia la explosión que va a venir. Explosión porque esta huelga general saluda los graves conflictos laborales que estallan ya al día siguiente, el 14 de mayo, esperando no hacernos muchos líos con los nombres de las empresas, las fábricas concretas, los departamentos franceses y demás. Los conflictos mencionados son muy resumidamente los siguientes: en la subaviación de Bouguenais, el Loire Atlantique, el distrito, en la zona de Nantes, vamos, al noroeste de Francia, se ocupa la fábrica y se secuestra al patrón. Es el corolario de un mes de conflicto laboral que había quedado aislado a ese centro de trabajo. Estallan sendas huelgas indefinidas en Metz o en Toulouse, así como en diversos centros de la NMPP, la empresa de repartos y mensajería de la prensa parisina. En la SNCF, la compañía estatal de ferrocarriles, tras un par de despidos por la huelga general, se secuestra al jefe en Bedan, Lyon. Así las cosas, el miércoles 15 de mayo se celebra una jornada de acción contra la reforma de la seguridad social, convocada ya tiempo atrás, que simplificándolo mucho, pues perjudicaba gravemente a la CGT en materia de control de pensiones. Esta jornada desencadena un buen número de acciones incontroladas, secuestros, ocupaciones, y hay que decir que si se produce el tan manido desbordamiento de los sindicatos, que es una cuestión clave de las interpretaciones ideológicas a las que aludíamos en la introducción, lo hay en el sentido de que los sindicatos son empujados a secundar acciones que no contemplaban y no a otra cosa. El jueves 16 de mayo, tras la ocupación de la Cleón de Renault, para con ocupación otra fábrica de la misma compañía, Ibelín. Las ocupaciones se extienden a otras empresas y es de destacar a la Billancourt, la megafactoría de Renault en París, el bastión comunista en la capital. Renault Billancourt contaba por aquel entonces con 37.000 empleados, la mitad inmigrantes, y un gran porcentaje de la plantilla estaba destinado a la cadena de montaje y cobraba por día trabajado. Como digo, era la plaza fuerte de los comunistas en París, y la ocupación de la fábrica no es sino aquí también el punto de ebullición de una situación ya muy conflictiva antes de mayo, y el desbordamiento, entre comillas, de marras se produce aquí en forma de un desbordamiento de la jerarquía sindical por los dirigentes de base. Se suma a la fiesta a la factoría de Renault en Sandouville, en el distrito de Saint-Martin, en el extrarradio de Le Havre, con unos trabajadores que procedían de toda la zona rural normanda. Según un liberado sindical que será elegido líder del comité de huelga, no sin mucho miedo por su parte, era una revuelta espontánea de gente que está hasta las narices. El resto de fábricas de Renault paran, y lo mismo ocurre en otras empresas importantes, en lo que ya es un movimiento de fondo. Hay en torno a 90.000 huelguistas en esa fecha en Francia, 60.000 de ellos aportados por esta Renault. El viernes 17 de mayo para con apoyo sindical toda la red de ferrocarriles de la SNCF, en lo que es el fin de los inicios de las huelgas más o menos espontáneos. Se ocupan la hispano-suiza en Colombes, la Dassault en Saint-Claude, distrito de Hauts-de-Seine, o la Rodiaceta en el Lyon Base, donde también es el colofón a tensiones laborales que vienen de atrás. Y bueno, para esta fecha ya hay en torno a 500.000, 600.000 huelguistas, la mitad aportados por la SNCF. El sábado 18 de mayo paran los mineros de Nord-Pas-de-Calais, las trabajadoras de correos, el tráfico aéreo, etcétera, y hay 2 millones de huelguistas en toda Francia. Vamos a leer el análisis que hace Bruno Astarian de estos inicios del movimiento de las ocupaciones. Desde el día siguiente a las movilizaciones del 13 de mayo, asistimos a una oleada irreprimible de huelgas. Observábamos, unas páginas antes, la semejanza a la concatenación de los acontecimientos en Subaviación y en Renault Cleón. Hay, sin embargo, una gran diferencia en el nivel de las reivindicaciones. Mientras que los obreros de Subaviación se rebelaban desde hacía meses contra un problema bien concreto ligado al enfriamiento de la coyuntura económica en su sector, los de Cleón paran sin motivo alguno, sin reivindicaciones concretas que tengan aparentemente más sentido en ese momento que el que podían haber tenido 2 meses, incluso 2 años antes. Por otro lado, en el primer caso, los sindicatos dirigen el movimiento durante todo su desarrollo, mientras que en el segundo, estos se ven desbordados, tanto a nivel de los objetivos como de los métodos de acción. En Renault, pero también más genéricamente en el conjunto de las industrias forcistas, la acumulación de la tensión en torno a problemas crónicos, tales como el salario según el puesto de trabajo, el nivel de remuneraciones, los ritmos y las condiciones de trabajo, provocan la explosión ese día, favorecida por el contexto social general del país, tal y como se había manifestado el 13 de mayo. Subaviación, Dassault y todas las otras empresas del sector aeronáutico, que se ponen en huelga esta primera semana, no son, en este caso, figuras fordistas. Sus trabajadores, sin embargo, entrarán en huelga activa y decididamente. Para ellos, el problema es directamente el de la seguridad de tener trabajo. Subaviación Bogenet, Renault Cleon. Recordemos que estas dos empresas que iniciaron el movimiento de mayo-junio del 68 son emblemáticas de los problemas de fondo que genera la crisis. Por un lado, el fin de la gran prosperidad de los 30 gloriosos y el regreso a la precariedad. Y, por otro, los límites de la explotación fordista. Muchos ha discutido sobre la espontaneidad. Esta situaría al movimiento obrero al mismo nivel que al movimiento estudiantil, en una supuesta contestación generalizada a las estructuras del viejo mundo. Por supuesto, el término es aplicable a las reacciones de cólera e impaciencia de los trabajadores contra los directivos, incluidas las centrales sindicales. Abarca la fuerte presión de las bases de los sindicatos sobre los aparatos burocráticos. Sin embargo, en general, la espontaneidad, entre comillas, no ha puesto en evidencia, como los izquierdistas querían creer, una voluntad de desembarazarse de los sindicatos, de reventar su encuadramiento. El movimiento de mayo no ha sido un movimiento de huelgas salvajes propiamente dicho. Las reacciones de las bases contra los sindicatos se limitaron a zarandearlos un poco para sacarlos de la rutina en la que estaban enfangados, y los sindicatos entendieron el mensaje muy rápidamente. Ya desde finales de la primera semana, y todavía más durante la semana siguiente, los sindicatos retomaron la iniciativa y controlaron los arranques de la huelga. Ciertamente, la presión de la base, mucho más que la iniciativa sindical, explica la masificación del movimiento. Es bien sabido que los llamamientos sindicales quedan a menudo sin continuidad. Pero en mayo del 68, los sindicatos saben muy rápidamente que la huelga se desarrollará, hagan lo que hagan y reconocen enseguida, lo hemos visto en el caso de la SNCF, que temen perder el control de la misma. Se ponen pues a la cabeza del movimiento y se plantean orientarlo por una vía política. Con el arranque de Renault y de la metalurgia parisina, los sindicatos y el Partido Comunista apuestan por la huelga y tratan de utilizar su potencia para mover sus fichas en el tablero político. Desde el 15 de mayo, algunos panfletos de la CGT llaman a sumarse a la huelga, entre otras cosas con el fin de apoyar la formación de un gobierno popular. Sí, en esa fecha, estos panfletos no responden necesariamente a directrices nacionales, al finalizar la semana, las líneas ya están marcadas. Hay que empujar las huelgas en la dirección de un cambio de gobierno y utilizar el fin de semana para preparar la extensión de las mismas. Los sindicatos saben por experiencia que las huelgas pueden serles mucho más perjudiciales que beneficiosas si desbordan el marco acordado de paralización del trabajo, negociación, vuelta al trabajo. Eso que han comprobado recientemente, en enero de 1968, en Fouillers y Caen, donde huelgas y manifestaciones terminaron en motín. A lo mejor también valoran hasta qué punto los duros conflictos sociales que estallaron en Italia estaban ligados a la pérdida de contacto entre los sindicatos y sus bases. En Pirelli, en febrero, todos los sindicatos firmaron con aire triunfal un acuerdo tan lamentable que fue inmediatamente rechazado por un amplio movimiento de obreros que a su vez tomó forma y se estructuró, en torno a la creación de un comité unitario de base. Los sindicatos tardaron varios meses en recuperar esta estructura que tan enérgicamente ponía en duda su poder. En abril, 5.000 obreros de la empresa textil Marsotto rechazaron de la misma manera un acuerdo ya firmado y se enfrentaron con la policía durante todo un día. Los sindicalistas franceses están pues decididos a hacer cualquier cosa para no perder el control. Sin duda, la segunda semana de extensión de las huelgas les tranquilizó en este punto. Pero los acontecimientos siguientes, tras los acuerdos de Grenelle, mostraron que su tarea no era sencilla. Pues en la segunda semana de las huelgas, con la generalización de las mismas, alcanzarán ya 6 millones de trabajadoras. Hay un efecto bola de nieve en dicha ascensión, pero también la espontaneidad deja paso a cierta pasividad en los nuevos huelguistas, pasividad que beneficia a los sindicatos. George Seguí, el capo de la CGT, da un mitin en Billancourt. Huelga sí, por reivindicaciones justas, nada de autogestión, como propugna la CFDT, el segundo gran sindicato, y nada de insurrección, hay que ir hay que ir solo al cambio de gobierno. La clave sigue siendo un movimiento de base que asusta a los sindicatos y que se sigue manifestando nuevas empresas. Hay una inmensa propensión a la huelga entre los trabajadores, incluso entre los más acomodados o trabajadores más técnicos. Pero también hay que anotar que tras muchas ocupaciones la gente se va a su casa. El martes 21 de mayo los sindicatos llaman a la huelga a los funcionarios. El miércoles 22 los profesores, que ya habían parado en muchos sitios, empujan una suma que ya llega a los 8 o 9 millones de huelguistas, paran y se ocupan hasta los cementerios. La cifra es suficiente para paralizar la economía, pero habría en Francia en 1968 un total de 15 millones de asalariados. Hay más desconocimiento aún de lo que hicieron los no huelguistas, dice Astarian. Más allá de la existencia de no huelguistas, es indudable que estamos ante una huelga generalizada. Pero, ¿podemos hablar de una huelga general, según el sentido que tiene esta expresión en la tradición del movimiento obrero? La huelga general es aquella en la que todos los trabajadores paran al mismo tiempo con el fin de poner a los patrones de rodillas y avanzar hacia el socialismo o con el fin de impedir la guerra. Veremos a continuación que las huelgas de 1968 se quedaron, precisamente, en unas huelgas. Los sindicatos en ningún momento decretaron la huelga general y se apresuraron a dejarlo claro cuando la huelga se generalizó. Con el pretexto de dejar democráticamente la iniciativa a la local, a los trabajadores en sus lugares de trabajo se las apañaron cuidadosamente para destruir la unidad del movimiento. Insistieron particularmente en que no se unificaran las reivindicaciones en una sola tabla, que se hubiera convertido ipso facto en una tabla política y habría prohibido una vuelta al trabajo fraccionada, tal y como finalmente ocurrió. Entramos así en el segundo capítulo del libro, dedicado a reseñar el movimiento de las ocupaciones, y si hay algo claro es que las ocupaciones de fábricas fueron poco participativas, con notables excepciones, eso sí, y que en todo caso acabarán contribuyendo al aislamiento. Leemos nuevamente a Bruno Astarian. En mayo de 1968, pocas son las ocupaciones en las que los obreros se quedan masivamente y de forma duradera en el lugar de trabajo. La muy débil tasa media de ocupación de las empresas es una de las características más importantes del movimiento. Los trabajadores van voluntariamente a la huelga, pero quieren tiempo libre, vacaciones y despreocuparse. Se ha dicho que la venta de material de bricolaje durante esas semanas se había incrementado notablemente. Esto merecería una investigación. En todo caso, independientemente de que hayan remodelado sus cocinas o de que se hayan ido de pesca, los huelguistas mostraron claramente pocas ganas de retornar a la fábrica o a los despachos. Generalmente, los ocupantes eran el núcleo de militantes sindicales, a los que se les une una vez al día, a veces menos, una masa más importante de asalariados para acudir a la Asamblea General. Ya sean muchos o pocos, una de las primeras tareas que se marcan los ocupantes es la defensa, entre comillas, contra el exterior. El cierre de las puertas, la identificación de los huelguistas que pertenecen a la plantilla de la empresa, los turnos de guardia, la preparación de sistemas de defensa contra un eventual ataque de la policía, son temas que constituyen una preocupación presente en la mayoría de las empresas. Cuando los ocupantes son numerosos, esta autodefensa es una manera de entretener a los compañeros. Veremos más adelante que hacia el final de la huelga, estos medios de defensa no servirán de mucho. Habrá batallas en toda regla contra los CRS, los antidisturbios, en Flins y en Saussure, pero tendrán lugar en el exterior de las fábricas. En Flins, cuando atacaban los CRS, algunos compañeros querían tirarles tornillería. Entonces les dije, no, compañeros, no hemos hecho nada malo, no hay razones para estar pegándose. Nosotros no buscábamos pelea, narró un testimonio. La mayoría de las ocupaciones están marcadas por el tedio, por el aburrimiento. Se narra en el libro un ejemplo muy simpático y a la vez muy triste, ¿no? En la fábrica de Renault en Sandouville, en la que los huelguistas organizan carreras de coches por la factoría, que era probablemente de las primeras veces que tenían el producto de su trabajo en sus manos, y nada, enseguida estas carreras de coches fueron prohibidas por los sindicaleros y nada, decir también por otra parte que los secuestros de directivos son muy minoritarios. Vamos a seguir con alguna otra cita del libro. El orgullo de tomar el control de las instalaciones se expresa en el maniático mantenimiento de la herramienta de trabajo y se consagra con las felicitaciones de la directiva ante el buen estado de la fábrica en el momento que se retoma el trabajo. Los sindicatos, y sobre todo la CGT, son de un cuidado exquisito. El momento histórico en el que se rompían las máquinas ya pasó. Al contrario, las cuidamos, las protegemos ahí donde al menos los trabajadores tienen una conciencia de clase elevada, explica un comunista. Esta actitud explica por lo menos en parte la tranquilidad de la patronal ante las ocupaciones. Como decía León Blum, el obrero ocupa la fábrica, sin duda, pero mientras tanto la fábrica ocupa al obrero. El respeto por la herramienta, ya lo hemos visto, no le quita el sueño al trabajador medio. Si no se queda en la fábrica para hacer carreras de coches, se va y le abandona su triste suerte. Pero para los sindicatos no es para nada lo mismo. Son o quieren ser los interlocutores privilegiados de los patrones, y deben demostrar que se mueven en el mismo terreno, el de la explotación del trabajo. Piensan desde el principio en la vuelta al trabajo, en su rapidez, en su disciplina. Todo esto ocurrirá más fácilmente cuanto más cuidadoso haya sido el mantenimiento. Son numerosos los testimonios sobre el placer sentido ante el reconocimiento de la patronal. Cuando la huelga terminó, dice el jefe del comité de huelga de Sandouville, recibimos las felicitaciones de la dirección por haber preservado la herramienta de trabajo y haber devuelto una fábrica limpia. Hemos visto anteriormente que el cabecilla era alguien más bien timorato, pero de todas formas uno se queda confundido ante esta actitud de perrito faldero bien educado. Hay pues arranques de huelga llenos de cólera y de exasperación, con la que las reivindicaciones no son el móvil de la paralización del trabajo. Hay otras huelgas sin reivindicaciones, pero también sin cólera. Es sobre todo lo que ocurre en la segunda semana, en la que la entrada en la huelga se hace de una manera más o menos borreguil. Los sindicatos dicen que hay que parar el trabajo y los trabajadores paran. Las reivindicaciones son, sin duda, conocidas y difundidas, pero tienen menos peso que el impacto del movimiento nacional que, cada día, anuncia centenares de miles de huelguistas suplementarios. Y si no hay apenas rabia en estos paros en el trabajo, puede ser a causa del cansancio, lo que explicaría también la indiferencia entre las reivindicaciones. Al término de la jornada, estás completamente vacío. Uno se siente tan cansado. Cuando llegas a casa, solo tienes ganas de una cosa, acostarte. Y no oír nada, no ver nada. Ya no hay ganas de hacer nada. Vaciado de arriba abajo, con un cansancio de plomo que se te pega a las piernas. Este testimonio de Sandouville contribuye sin duda alguna a explicar la facilidad con la que, una vez franqueado un cierto nivel crítico, una vez alcanzado un número de huelguistas, el movimiento no ha necesitado de objetivos muy específicos para generalizarse. Los trabajadores, agotados por unos tiempos de trabajo entre los más elevados del mundo industrializado, por cadencias incrementadas sin cesar, por transportes y viviendas inadecuados, se han tomado unas vacaciones, incluso que no fuesen pagadas. ¿Quién se lo reprocharía, salvo los militantes? Finalmente, ¿qué quieren los huelguistas de mayo del 68? Un poco de todo, como acabamos de ver, pero no todos juntos. Las diversas reivindicaciones abarcan todo el abanico de la explotación capitalista, pero no están unificadas en un programa único, aunque fuese solamente reivindicativo. Esta es la gran decepción de François de Massot, que hubiera querido, con la trotskista OCI, que se formase un Comité Central Nacional de Huelga reuniendo a toda la clase obrera bajo un programa finalmente político. El Grupo de Contacto para la Acción de los Trabajadores, GLAAD, plantea el mismo deseo, pese a su estridente antileninismo. Si ese comité no se ha formado, no es porque la OCI no haya trabajado en ello o porque la CGT lo haya saboteado eficazmente, sino porque la presión de la base no se ejerció lo suficiente, y sobre todo, no en la dirección de la unificación. Veremos más adelante que los trabajadores que quisieron romper el aislamiento impuesto por las condiciones sindicales de la ocupación no fueron más que una ínfima minoría. No queda más remedio que constatar que, si a menudo los trabajadores empujan a los sindicatos más lejos de lo que estos quisieran en el arranque de las huelgas, se ponen en sus manos en cuanto la ocupación es votada. Dicho de otra manera, las reivindicaciones de la base no tienen tanta fuerza como para que los huelguistas sientan la necesidad de vigilar y activar la combatividad de los sindicatos. Es cierto que habrá fricciones en el momento de la vuelta al trabajo, cuando los huelguistas vean lo pobre de ciertos resultados de la huelga. Ya volveremos sobre ello, pero aquí también en general los sindicatos impondrán sus puntos de vista sin grandes dificultades. En todo caso, nada que se pueda comparar a la situación de Italia que hemos evocado anteriormente. una cuestión central para los situacionistas, como veremos más adelante si da tiempo, que no creo que dé, y si no la semana que viene, es la del diálogo, la de la comunicación directa entre las personas, que no es posible bajo las condiciones del capitalismo, pues en el aislamiento y la separación está el capital en su elemento, por decirlo de alguna manera. Mejor dicho, solo es posible en las condiciones, en las posibilidades que abre todo conflicto social, y cualquier persona puede ver hoy en día en cada huelga, en cada ocupación, por débil que sea y por limitada que sea esta comunicación. En mayo del 68 esta comunicación tiene lugar allí donde la huelga es más masiva y no solo cosa de sindicalistas, que es la tónica general. A menudo es en las fábricas avanzadas técnicamente hablando donde se darían procesos asamblearios autónomos. Esta era la visión de Alan Turing, un conocido sociólogo de la época, y yo creo que hoy en día también, si es que sigue por ahí, que no estoy seguro, pero hasta Arian se hace menos ilusiones al respecto. Dice que si se mira caso por caso, que no se llegó a ningún sitio a la autogestión, y en muy pocos la perspectiva autogestionaria fue algo serio y no una reivindicación entendida como cogestión sindical patronal. Ha habido al respecto, como con tantas otras cosas, demasiado leyenda. Leemos a Starian. La huelga fue, en efecto, claramente más participativa en algunas empresas. Los ocupantes, numerosos y con capacidad para intervenir en las asambleas, no son sin embargo autogestionarios encarnizados. Es la ideología post-68ista la que los coloca en un papel que no tuvieron, en el mejor de los casos, más que de palabra. La separación fundamental en mayo se da entre estudiantes y obreros, pero aún más importante que esto es la separación entre unas fábricas y otras. Es uno de los desvelos constantes de la CGT. Las ocupaciones en su gran mayoría reforzaron esta separación. Hubo tentativas de romper el cerco, muchas veces con la ayuda de la CFDT. Hay que citar el Comité de Acción Trabajadores Estudiantes, CATA de Censier, París, y con más razón al Comité Interempresas, formado iniciativa del mencionado en una cita más atrás, el GLAT, el Grupo de Enlace para la Acción de los Trabajadores. Leemos nuevamente a Bruno Astarian. El conjunto de los comités de acción de Censier se distancia de una tentativa de reagrupamiento general de los comités de acción de la región parisina. Por comité de acción hay que entender toda organización de trabajadores y o estudiantes que no pertenecen a ninguna de las grandes centrales sindicales ni a ninguno de los grandes partidos. Es, en principio, un organismo de base que busca reagrupar a los militantes, independientemente de sus ideas políticas, para una acción concreta. En realidad, el nombre cubre muy a menudo el aparato de base de grupúsculos leninistas, y es para separarse de ellos por lo que el Comité de Acción de Censier rechaza la propuesta de reagrupamiento general. La sensibilidad ultraizquierda de los comités de acción de Censier los hace, de hecho, incompatibles con la histeria maoísta que, a finales de mayo, principios de junio, busca una salida en los comités de barrio, principalmente. Sin embargo, como hemos visto en los casos de Citroën y René Poulenc, los comités de acción de Censier no pueden hacer mucho más que los otros, jugar el papel de mosca cojonera alrededor de la gran fuerza tranquila de la CGT. Ya sean sus componentes, obreros o estudiantes, los comités de acción nunca tienen la posibilidad de participar directamente y de pleno derecho en la ocupación de las fábricas. Su objetivo es lograr el paso de una huelga pasiva a una huelga activa, pero solo pueden acercarse a dicho objetivo a través de la propaganda y de algunas acciones notables y escasas, como la efímera puesta en marcha de redes de distribución de productos alimenticios traídos desde el campo. Los comités de acción se esfuerzan también por poner en contacto a los trabajadores de diferentes filiales de una misma empresa. La ocupación sindical deja en lo esencial a los ocupantes en la ignorancia de lo que pasa en otros lados. A las asambleas generales llevadas como misas solemnes, los burócratas no cuentan más que lo que les interesa, y el aislamiento en el que mantienen a los trabajadores les permite mentir descaradamente. Será patente en el momento de la vuelta al trabajo. Quizá los hombres seamos a un tiempo Abel y Caín. Quizá algún día destruya lo oscuro que hay en mí. No está marcado al nacer. Yo he elegido ser lo que siempre seré. hijo de Caín. Hijos de Caín. Hijos de Caín. Y nada, aquí seguimos en la onda libre de Oviedo en Radio Cuca, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Estáis escuchando a Anábasis este jueves 15 de mayo por la mañana y nada, estamos hablando de mayo del 68 en las fábricas, reseñando el libro de Bruno Astarian sobre el tema. Yo creo que vamos a hablar un poco más para finalizar el análisis de la primera parte del libro y el segundo lo vamos a dejar, la segunda parte, perdón, la vamos a dejar para la semana que viene junto a este testimonio situacionista y quizá alguna cosa más y nada, vamos a ello. Pues, tercer capítulo de este libro de Bruno Astarian se ocupa de los famosos acuerdos de Grenell, que se llaman así por la calle en la que se encontraba el ministerio donde se firmaron. Estas negociaciones para tratar de poner fin a las huelgas reunieron a gobierno, patronal y sindicatos desde el sábado 25 de mayo al lunes 27. La CGT no tardó en renunciar en ellas a sus máximos del comienzo, ya que ya eran escasos, que se concretaban en el tema de las ordenanzas, que es lo que decíamos al principio del control de las pensiones de la seguridad social, y en el tema de la escala móvil de los salarios. La CGT decía que esto era irrenunciable y fue completamente renunciable. Analizando punto por punto, Astarian muestra que los acuerdos estaban llenos de promesas o compromisos. Si se comparan con los resultados de las huelgas salvajes y de las ocupaciones de junio de 1936 en Francia, cuando se consiguieron las vacaciones pagadas y demás, son bastante pobres. No dicen nada sobre algunas cuestiones que preocupaban mucho a los obreros especializados, a los de la cadena de montaje, sobre todo sobre el salario según el puesto de trabajo que se ocupara, por lo que se entiende que vaya a ser mal recibido por muchos de ellos. Para una relación detallada de estos acuerdos de Grenell, lo remitimos al libro, pues incluso lo que siempre se esgrime como el factor desmovilizador, un aumento salarial importante. Ya algunos autores en la época se encargaron de relativizarlo, teniendo en cuenta la inflación o lo que ya subían los salarios de por sí en condiciones normales en aquellos tiempos. El mismo lunes 27, a la salida de los despachos, se celebra un meeting de la CGT y la CFDT en este bastión de Renault-Billancourt, en torno al cual existen diferentes versiones. Allí se acercan los capos comunistas de la CGT. El caso es que el acuerdo es rechazado allí en Asamblea Homérica y lo mismo en otras empresas, por lo que la huelga sigue. La huelga sigue, pero bueno, lo que está claro es que estos acuerdos de Grenell marcan el fin de la unidad burocrática sindical, incluso la unidad a este nivel del movimiento huelguístico, y la pelea y las posibles mejoras que se puedan arrancar, que puedan sobrepasar estos acuerdos, se traslada a los ramos y a las empresas, que era bueno una condición necesaria para la derrota, para la desmovilización. Así, el cuarto capítulo del libro nos lleva al fin de las huelgas, hasta el puente de Pentecostés, que se celebra en Francia el 2-3 de junio. Las huelgas continúan. Sí se produce la vuelta al trabajo, hay negociaciones en algunas empresas, pero en ese momento el Partido Comunista y la CGT, que para el caso eran lo mismo, imponen la continuidad de la huelga donde pueden, tal como en la minería o en la EDF, la compañía eléctrica estatal, donde se producen los primeros cortes eléctricos del movimiento, lo que es significativo. También en las líneas telefónicas, en las imprentas, con un juego muy sucio contra la CFDT de corte de sus comunicaciones. Vamos, una anécdota muy jugosa. es un endurecimiento general de la huelga en un clima de decadencia dentro de lo que ya es un gran juego político, una gran transacción. Se puede resumir el proceso en un afianzamiento tras ciertos titubeos de Gaulle, el presidente de Francia. El 30 de mayo, por radio, había disuelto el Parlamento, cancelado el referéndum prometido y anuncian esta fecha elecciones y reformas. El mismo día se celebra la gran manifestación bajo la bandera tricolor francesa en los Campos Elíseos, cuyas imágenes seguro que habéis visto alguna vez y que reunió entre 300.000 y un millón de personas de orden, ¿no? Iba a traer un audio que pensaba que estaba en la peli de Chris Marker, igual está, pero le eché un vistazo muy rápido, hacía tiempo que lo había visto, pues no lo encontré y no lo traje, pero vamos, no tiene desperdicio esta manifestación. Allí incluso se formaron comités de defensa de la República, como digo, con esta gente de orden, aún más de orden todavía que el Partido Comunista y demás. Y nada, al día siguiente, el 31 de mayo, arranca la campaña electoral. El Partido Comunista, cuyo papel político era muy cuestionado en los acontecimientos, quiere volver a la situación anterior de hegemonía en la oposición al gaullismo. Las elecciones, si no la huelga, paradójicamente, puesto que era increíble que ganaran estas elecciones, ¿quién podía creer eso? Pasan al centro de atención. La noche del 30 de mayo, el día del discurso, perdón, de Gaulle, al 31, a la fuerza pero sin resistencia, vuelven a funcionar las gasolineras, en lo que es un gran golpe político, un tanto que se anota el gobierno. Algo parecido pasa en correos y teléfonos, aunque allí encuentran más resistencias. Durante el puente de Pentecostés se producen negociaciones para que al martes 4 de junio en general se volviese al trabajo, pero habrá más dificultades de las probablemente previstas. Este martes 4, tras el puente, reina un clima de vuelta al trabajo, pero hay múltiples focos de resistencia. En correos y telecomunicaciones hay problemas y rebrotes de la huelga. En la RATP, la compañía de autobuses de línea de cercanías y alguna línea de metro, hay rechazos, peleas con matones de la CGT, hay uso de antidisturbios. En la SNCF, en la Seguridad Social o en la Enseñanza también hay problemas para que se vuelva al trabajo. Y bueno, todas comparten el hecho de tener importantes cantidades de personas contrarias a esta vuelta al trabajo, pero esta se impone con más o menos problemas y con algunas concesiones arrancadas más o menos importantes. Sobre la manida traición, entre comillas, sindical, la eficacia de los burócratas es de justicia decir que está a la altura del cansancio y la resignación de la mayoría de los huelguistas. En la metalurgia, la patronal adopta una posición bastante dura, no quiere ir más allá de los acuerdos de Grenell, por lo que será el Estado el que tenga que acabar interviniendo para forzar los acuerdos. En Renault Flins, la noche del 5 al 6 de junio, los antidisturbios toman la fábrica. Se producen batallas campales durante los siguientes días, con presencia de estudiantes llegados de París. Un joven maoísta, Gilles Toten, pierde la vida a consecuencia de la actuación policial. Pondremos ahora el audio. La presencia de los maderos es de auténtica ocupación de la región y la represión indiscriminada. Os recomiendo que veáis la peli de Chris Marker, porque ahí salen imágenes de estas cargas. El martes 11 un grupo de obreros maoístas reocupan la fábrica y se decreta el cierre patronal, pero bueno, no dejan de ser acontecimientos anecdóticos, y una semana después, el 19 de junio, se vuelve al trabajo con una tensión latente, pues como apunta Bruno Astarian, los conflictos estructurales de la cadena de montaje, los que afectaban a la cadencia o la expulsión de inmigrantes que hicieron huelga y temas este como el de la cadencia que habían causado el conflicto, pues no se resuelven. Y a d'autres qui étaient partis manifester devant l'usine. Les filles qui sont sortis d'un seul coup de l'usine, et ils nous ont poursuivis dans les champs, enfin jusqu'au haut de la ville pour commencer, un coup de grenade, obligé de reculer. Et c'est dans l'après-midi justement qu'ils ont noyé le gars de Melun, l'étudiant. Ils sont sortis du cœur, ils ont foncé directement sur les gars qui étaient alignés en rond, ils sont foncés dessus, ils ont cerné, alors les gars pour pas être pris, ils ont sauté directement dans la scène. Et là, il les empêchait de venir parce qu'il y en a qui a sorti son revolver. On n'a pas dit le lâcher d'ailleurs, celui-là. Si le maire des Mureaux n'était pas venu, celui-là, on le lâchait. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul objectif, c'est liquider le patronat. Hein? Bon. Ah ah nos colaba otra vez el audio de la introducción, el de la conversación obreros estudiantes de la en una factoría de Citroën, el audio de sobre la muerte de Gilles Totten. Evidentemente quedará muy bonito para la gente que sepa francés y muy bonito en general. Básicamente lo que narra un compañero es cómo se produjo la muerte. Estaban cargando los maderos a saco y la gente se tuvo que tirar al Sena y ahí siguieron dando leña y tirando, porque este joven maoísta, Gilles Totten, se murió ahogado, vamos. Y, bueno, perdón, que me acabo de perder. Nada, por seguir con esta vuelta al trabajo problemática, en Peugeot Saussure, la factoría de Saussure, el esquema es parecido. El lunes 10 de junio... hay una vuelta muy relajada al trabajo, pero el mismo día la huelga rebrota y se ocupa la fábrica. Al amanecer del día siguiente invaden los antidisturbios. Hay una batalla campal con barricadas y más muertos, ¿no? Otros dos obreros muertos, Henri Blanchet, que se rompe el cráneo al caer de un puente tras recibir el impacto de una granada lacrimógena, y Pierre Bailot, que recibe tres disparos a bocajarro de un madero. La huelga se extiende a otras empresas y se acude a la pelea. Los maderos se retiran de noche, no sin causar grandes estragos en la zona, y los obreros, por su parte, destrozan el club de la Peugeot, el local que usaban los directivos para encuentros con personalidades y demás, y que habían empleado los maderos como cuartel general. Y la fábrica permanecerá cerrada, en todo caso, hasta el día 21. En la Citroën de Yevel, en la Hispano-Suiza, en Sabien, en la Caterpillar de Grenoble, en Paris-Rond de Lyon, en la Bourgogne-d'Isère, las vueltas al trabajo serán aún más tardías. Por su parte, se celebran las famosas elecciones que planteaba el Partido Comunista como la segunda oportunidad, entre comillas, para extender las conquistas, y nada, conformarán una mayoría derechista que nunca se había visto antes en Francia. Vamos a acompañar a Bruno Astarian en el fin de la primera parte del libro, y con esto lo vamos a dejar aquí por hoy. ¿Cómo resumir todo lo que acabamos de ver sobre el movimiento de las huelgas de mayo-junio de 1968? Hemos observado uno de los paros en el trabajo más masivos en la historia de la Francia industrial, y se ha saldado con unos resultados más bien escasos. La imaginería popular en torno a mayo de 68 es la de un periodo plagado de todo tipo de excesos, la de una fase de locura social. Pero hemos visto a unos obreros mayoritariamente pasivos. Se evoca a los izquierdistas de 68 como peligrosos revolucionarios, y vemos que apenas mermaron la pesada dominación de los aparatos tradicionales, y ninguna de las diferentes tendencias logró hacerlo mejor que las otras. No es por lo tanto una cuestión de política acertada o falsa, leninista, ultraizquierdista o anarquista. Se comparan las ocupaciones de 1968 con las de 1936, pero de hecho las fábricas están casi vacías. Y pese a la débil militancia de los huelguistas, pese a la poca influencia o peso de los elementos radicales, la huelga se prolonga y no se retoma el trabajo fácilmente. Cuando se vuelve al trabajo, se debe globalmente a una derrota de los trabajadores. Hay en todo esto una especie de paradoja, entre la poderosa afirmación de una clase y su falta de iniciativa, entre la fuerza de una huelga y su sumisión a unos aparatos que la traicionan, incluso al nivel reivindicativo más elemental. Y en la segunda parte de este trabajo intentaremos explicar esta paradoja. Habrá que buscar entre las características del cambio de época, que supone el final de la década de 1960, las razones de esta configuración particular del movimiento obrero. We'll be right back. Nada, como dice Barón Rojo, hay que romper falsos mitos. Aquí estamos calibrando, intentando calibrar los hechos de mayo del 68 en su justa medida. Aún más habría que calibrar el tema de la universidad y en qué quedó todo aquello. Pero bueno, vamos a dejar para la semana que viene con Bruno Astaria la explicación del por qué esta huelga tan masiva y tan pasiva a la vez. Esto fue Anábasis en Radio Cuca, la onda libre de Oviedo. Como decía, este sábado a eso de las 9 de la noche probablemente volvamos a grabar una entrevista con la gente de la chusma gijonesa, la revista Rakai, y casi que nos despedimos por hoy. Espero no haber sido muy, muy pesado, porque también estoy con una alergia de la Virgen y me trabo con frecuencia, tengo la garganta sequísima, pero bueno, esperando que os haya gustado, ya nos despedimos, un abrazo, salud y hasta la próxima edición.